Me pidieron los compañeros de Asexa que compartiera en un tiempo muy breve el tema de la lucha que se está desarrollando en San Marcos en primer lugar y luego en el país completo, pidiéndose tres cosas muy concretas: la nacionalización de la energía eléctrica, de manera que ésta sea administrada por el Estado; segundo, la creación de empresas municipales para que estas empresas manejen el tema de la energía, la generación, la distribución, la comercialización, pero empresas que tengan claramente establecido espacios para que las organizaciones de la población puedan hacer incidencia política, es decir, participar en la definición de cómo se quiere que sea la inversión pública en cada municipio, pero además participar en la auditoría social, es decir, la fiscalización de que el manejo de esas empresas municipales sea correcto y transparente. Una maestra del Quiché lo sintetizaba diciendo que muy poco se gana cambiando a un ladrón extranjero por un ladrón nacional, y por lo tanto se requieren empresas en donde no haya espacio para ladrones, vengan de donde vengan. Estas dos demandas nacieron efectivamente en San Marcos alrededor del tema de la salud, pero vinculado esto de manera muy estrecha, perdón, alrededor del tema de la energía, pero vinculado de manera muy estrecha a todo lo relativo a la salud. Guatemala tiene un 49.3% en cifras oficiales de desnutrición crónica entre la infancia, no desnutrición ni anemia, sino crónico, el tercer nivel. Y en áreas de población indígena esta cifra asciende al 69.5%, 70% de niños que están en alto nivel de desnutrición crónica. Y Andrés Botrán, de los Botrán, cuando era secretario de Seguridad Alimentaria, afirmaba tranquilamente que puede asegurarse que en Guatemala, producto de la desnutrición, el 50% de la infancia tiene retardo mental, porque no reciben en sus primeros años los nutrientes necesarios para el normal desarrollo de su cuerpo y de su cerebro. Y que ese daño, decía Botrán, es irreversible. Y lo triste de esto es que Andrés Botrán no se equivoca. Tiene razón. El problema es que hay que hacer. Hay miles y miles de familias en este país, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han vivido en carne propia, que dejan de comprar comida para ir a pagar la luz. Así de simple. No compran menos carne, menos huevo, menos alimentos, porque hay que ir a pagar la luz. Pero en San Marcos, hace ya 7 años, estoy hablando del 2002 finales, principios del 2003, varias comunidades, municipios completos, descubrieron que en el recibo de la luz que cada familia recibe mes a mes, hay un montón de robos. Porque tengo poco tiempo, se los voy a sintetizar en lo que ocurrió el año pasado, en el 2009. En cifras oficiales, que puedo dejarles a ustedes una fotocopia porque solo ando un ejemplar, cifras oficiales de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, fueron presentadas 304 mil quejas, reclamos o denuncias contra Unión Fenosa e Iberdrola. 304 mil da un récord mundial de denuncias. Si tomamos en cuenta que hacer la denuncia significa para el ciudadano que la hace ir, presentar su cédula, dar su nombre, llenar un documento, etcétera, etcétera. Y en un país en donde todavía el miedo sigue siendo rector del comportamiento social, ¿cuántas son las personas que no presentaron denuncia? Y de esas 304 mil denuncias que se presentaron, el 88% fueron resueltas a favor de los usuarios, es decir, que no se presentaron por puro gusto. Y de las denuncias resueltas a favor de los usuarios, 64 mil, compañeros y compañeras, 64 mil fueron por intentos de robo. Alteración de facturas, lectura equivocada de medidores, cobros indebidos. 64.000 intentos de robo fueron reconocidos como tal por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Compañeros, si usted hace un intento de robo en un año, ¿qué le pasa? Compañero, le tendríamos que llevar cigarros a la cárcel, fumás. Sí, hay que llevar cigarros a la cárcel. Pero una empresa extranjera comete 64 mil intentos de robo y no le pasa nada. Más bien, al contrario, en estos momentos en el departamento de San Marcos, tocan la puerta de la casa, la madre de familia abre y se encuentra con 10 efectivos del ejército, 5 de la policía armados como en tiempos de guerra, y un cobrador de Unión Fenosa que lleva un documento y le dice, mire señora, firme aquí, esto es lo que usted nos debe. Es decir, el Estado, en lugar de echar a la cárcel a los corruptos que tienen 64 mil intentos de robo comprobados, está usando la fuerza pública y al ejército para presionar a las comunidades en favor de una empresa privada extranjera que está robando. Ahora, cuando digo que está robando y que esto fue lo que llevó a la lucha en el departamento de San Marcos, cuando digo que está robando no lo digo por hacer literatura, son robos reales. El 4 de noviembre del 2004, es decir, hace ya muchos años, la Corte de Constitucionalidad del país, que es la máxima autoridad en materia judicial, ordenó la destitución de los miembros de la Comisión Nacional de Energía, pero al mismo tiempo ordenó también que Unión Fenosa devolviera a los usuarios la suma de 1.600 millones de dólares que hasta el momento había cobrado de manera ilegal. 1.600 millones de dólares en 4 años. Significa más de $1,000,000 al día. ¿Y de los bolsillos de quién sale ese $1,000,000 al día? De todos ustedes, todas las familias que estamos aquí, pagamos ese $1,000,000 al día, que es, según las Cortes, no según Roberto Madrid, ni el Frente Nacional de Lucha, ni Asexa, es robado. Así dijo la Corte de Constitucionalidad. Yo les pregunto, ¿les dan devuelto a ustedes un solo centavo? No solo no, sino que además ese cobro ilegal lo han seguido practicando hasta la fecha de hoy, bajo un concepto que se llama el VAD, Valor Agregado de Distribución, que le genera a Iberdrola, una de las dos empresas que compraron la energía, le genera 160 millones de dólares anuales, y a Unión Fenosa 240 millones de dólares anuales, 400 millones entre las dos, 10 millones de quetzales al día robados del bolsillo del pueblo. Roban. Roban porque quien cobra lo que es, lo que no es legal, roba. Pero también cobran otra serie de cosas, y estoy seguro que le pasa a muchos de los que están aquí presentes. A miles y miles de familias les cobran alumbrado público. Y no reciben alumbrado público. Si yo voy a la casa suya, compañera, y le digo, mire, págueme la sandía, y yo nunca le he dado a usted una sandía, ¿usted me la paga? No, ¿verdad? Pero si llega Unión Fenosa y le dice, mire, págueme el alumbrado público, aunque usted nunca lo haya recibido, ¿usted se lo paga? La mayoría de la población se los paga, se dejan robar. Y estoy seguro que... Levanten la mano los que pagan alumbrado público, por favor. Todos. Ahora, levanten la mano los que no reciben alumbrado público y lo pagan. Se dejan robar, compañeros. Así de simple. Yo voy a ir a la casa, levanten una lista al final para ir a cobrarles la sandía a todos, porque la pagarían. Miren, ese es un robo, y estoy siendo muy breve, hay mucho detalle alrededor de todo esto. Pero lo cierto del caso es que si yo, ella es mi hija, vení Clara, acompáñame aquí un instante. Supongamos que mi hija va caminando por una calle, y cuando, en el mismo lugar, es el mes de enero, y yo la asalto, esta es un arma, tu pisto, el collar, y mes a mes la voy asaltando, cada mes, dámelo, le robé el collar en el primer mes. Qué enredo es quitarse un collar, ¿no? En el segundo mes, en el mismo lugar, el mismo día, la vuelvo a asaltar, tu pisto. Como dice que no tiene pisto, le pido los aretes. Y un tercer mes la vuelvo a saltar, tu pisto, la chumpa. Ah, el celular, mejor. Y la vuelvo a saltar, tu pisto, la chumpa, ahora sí. Y el cuarto mes la vuelvo a saltar, tu pisto, la cosa esta. Y así cada mes, tu pisto, el reloj. Cada mes le voy quitando algo que ella se ha ganado, en este caso con el sudor de su frente, y sí se los aseguro que es con el sudor de su frente y no de la mía. ¿Tú pisto? No, no tengo nada que... La cosa esa del pelo. Cada mes le voy quitando algo que le pertenece. Díganme, ¿tiene ella derecho o no de defenderse ante tanto asalto? Seguido, mensual. Es como si yo cada mes le digo, me la encuentro todos los meses y la saludo de la siguiente manera: ¿qué tal, Clarita? Y la vuelvo a ver: ¿qué tal, Clarita? Y al mes siguiente la vuelvo a agredir, y cada vez que la veo, la agredo. Y no la sigo agrediendo, y les voy a confesar por qué, aunque a ella no le gusta, no le, sé que no le va a gustar que lo diga. Fue en el año 2004, 2002, campeona nacional de karate. Así es que mejor no sigo con la agresión. Le devuelvo todo porque yo no soy Unión Fenosa. Está bien. ¿Está bien que ella se defienda frente a 6 meses consecutivos de asalto? Bueno, a cada uno de ustedes lo han asaltado 144 veces consecutivas. 144 veces consecutivas. Y mi pregunta es, ¿qué han hecho para defenderse? En San Marcos, pero no solo en San Marcos, sino que siguiendo el ejemplo de San Marcos, la gente sí decidió defenderse. En San Marcos, en Coatepeque, en Santo Domingo Suchi, en San Antonio Suchitepeques, en Camotán, Jocotán y San Juan Ermita. ¿Y qué se me hizo Aldana? Por ahí andaba Aldana. Roberto Aldana, ya está. Muy probablemente en la Unión Zacapa, vos que sos zacapaneco. En varios lugares del país, cada día se extiende más y más y más una actitud de resistencia frente al robo, en exigencia de que Unión Fenosa salga del país bajo la consigna de Unión Fenosa fuera. Y esa consigna crece y la lucha de resistencia crece. En diciembre de este año habían, según las declaraciones de la propia Unión Fenosa, 60.000 familias que no pagaban el recibo de la luz. Y decretaron estado de sitio en San Marcos para, con la fuerza de la policía y el ejército, obligar a las familias a pagar. En mayo de este año, la cifra de familias que no pagaban había crecido de 60.000 a 130.000 familias, porque se agregaron, en solidaridad con San Marcos, pero también en respuesta a su propia problemática, se agregaron 70.000 familias más. Hay municipios y departamentos en donde la gente ha tenido el coraje de decir: no pagamos la luz. A no pagar el recibo de la luz ha sido la consigna de lucha, y no ha sido de ninguna manera una lucha fácil. Tan compleja ha sido que solo en el departamento de San Marcos nos han asesinado a 8 compañeros de una manera brutal. 8 compañeros en los últimos 6 meses. De octubre a esta fecha nos han asesinado a 8. Y herido gravemente a uno que lo hirieron hace 3 días, que se metía un doctor, el doctor Roger Ramírez, se metieron en su consulta, lo dieron por muerto y lo dejaron tirado, botando sangre, pero está vivo, se está recuperando, solo que no sabemos dónde está naturalmente. Ha habido una enorme violencia contra la población que está en lucha. Los años de la represión son hoy, no son solo los años de la época de la política contrainsurgente desde el Estado. 8 compañeros. A Víctor Gálvez, el primer compañero que nos asesinan en Malacatán, lo asesinan al salir de una reunión en la alcaldía, a 20 metros de la puerta de la alcaldía, a 50 menos, 40 metros de la estación de policía. Los dos tipos que lo asesinan llegan en un vehículo, uno de ellos se baja tranquilamente en el propio parque de Malacatán con el arma en la mano, despacio camina hasta donde está Víctor, le dispara 32 balazos, se acerca al cadáver de Víctor, lo patea, despacio y tranquilo se vuelve a su vehículo, se sube en el vehículo, se va. Y en lo que el vehículo de los asesinos da la vuelta en la esquina del parque, salen 30 policías ya vestidos con los trajes de antimotines y rodean el cuerpo de Víctor, que lo mantienen en exhibición sin dejar que nadie se le acerque, más de 3 horas. No hay en estos momentos un solo acusado, no hay un expediente abierto, no hay una investigación en curso. Una impunidad absoluta rodea el caso de cada uno de los 8 compañeros que han sido asesinados. A Víctor Gálvez, a Evelinda Ramírez, porque en eso del crimen sí que hacen equidad de género. Igual nos han matado hombres que mujeres, compañeros que compañeras. A Evelinda, 25 años de edad, una hija de 5 años, la asesinan al salir de una reunión con el presidente Álvaro Colom. La están esperando y la cosen a tiros, igual que hicieron con Víctor. Ha habido una actitud de procurar silenciar la lucha del pueblo a través de la represión. Es lo que han hecho siempre, eso no es nuevo en Guatemala. Pero eso no quiere decir que haya que permitirlo. Y frente a esa actitud, lo que ha habido por parte de la población es más y más y más resistencia. Nadie se ha rendido. Y surgió una consigna. Y la consigna es, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Así de simple. Todos esos crímenes, toda esa represión, todas esas visitas con policía y con ejército, es porque tienen miedo, porque saben que el pueblo organizado y en lucha los puede sacar del país con la punta del zapato. Y es lo que va a ocurrir. Unión Fenosa se va a tener que ir en la medida en que en cada departamento, en cada municipio del país, crezca la resistencia y la gente se sume a la huelga de pago. Y eso va creciendo cada día, más y más. Por si alguien quisiera ir, o si hubiera aquí alguien de Reu, este domingo 25, en un lugar que se llama, que no lo conozco, en un centro recreativo que se llama Ocosito, se van a reunir entre 5 y 7 mil personas de Reu que ya van a entrar en lucha. Y así cada fin de semana sube y sube y crece y crece. La resistencia al pago. ¿Y por qué resistencia al pago? Porque si nosotros hacemos tranques de carretera, que los hemos hecho y los vamos a seguir haciendo, si hacemos marchas, si hacemos plantones, ¿ustedes creen que eso le importa al dueño de Unión Fenosa cómodamente instalado allá en Barcelona? Ni sabe dónde es el zarco, ni le importa dónde es el zarco. O si le hablan del cruce de los aposentos, ¿a él qué? ¿Dónde será eso? Ah, que queda en Chimaltenango. ¿Chimaltecué? Eso no es con él. Lo único que le duele al dueño de Unión Fenosa, igual que a todos los ricos y empresarios en el mundo, es que les toquen el bolsillo. Y entonces cuando deja de llegarle el pisto de Guatemala y los números empiezan a salir en rojo, ahí sí se alarma el que está hoy tomándose su cafecito en Barcelona, o un whiskito, no sé. Pero está allá cómodo. Las acciones de calle hay que hacerlas de cara al gobierno. Pero de cara a Unión Fenosa es el no pago lo que hay que organizar, que hay que articular y hay que incrementar día tras día. Esto no significa que eso es cosa de decir no vamos a pagar y ya, individualmente. Porque si el compañero decide no pagar él solo, lo despedazan. Esa tiene que ser una decisión colectiva, comunitaria. Tienen que ser aldeas, cantones, municipios, los que deciden no pagar. Y a nadie se le puede forzar a ser digno. Quien prefiere optar porque le sigan robando, tiene todo el derecho del mundo de dejarse robar. A nadie se le puede obligar a hacer ejercicio de su dignidad. Mi invitación es a que cada uno de ustedes que son dirigentes reflexione qué debe de hacer. Pero les pongo un ejemplo muy rápido porque estoy ya casi sobre el tiempo. Quiero decir que esta plática sobre la energía normalmente se lleva entre 2 horas y 2 horas y media. Aquí lo he sintetizado de una manera muy concreta. Pero pongo este ejemplo. Si yo voy pasando por un parque y veo que en aquella esquina hay un grupo de gente con intención de que me quiere violar, y yo paso y me violan, y al mes siguiente vuelvo a pasar por la misma esquina y están, y yo paso, y me violan. Y al tercer mes ocurre lo mismo. Los veo ahí y vuelvo a pasar y me vuelven a violar. Y el cuarto mes lo mismo. ¿Ustedes qué creerían de mí? Bueno, ustedes, compañeros y compañeras, ustedes, cada uno de ustedes ha pasado 144 veces por la misma esquina. A ustedes les toca decidir hasta cuándo, pero esa no es una decisión solamente individual. Es una decisión que requiere organización comunitaria y requiere construcción de consensos. y requiere acción, porque ¿de qué sirve saber mucho de energía y estar muy claro y no hacer nada? Mi invitación, y con esto concluyo, es a que hagan algo, porque nada justifica que, siendo un robo lo que se practica en contra de cada uno de ustedes, ustedes mansamente lo acepten. Y es un robo. Además, de hecho, son muchos robos. Los invito, pues, a que luchen, porque si no se lucha por un derecho, ese derecho se pierde. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Y la lucha es, en este caso en Guatemala, por la expulsión de Unión Fenosa. Entonces los invito a que se apropien de esa consigna Unión Fenosa fuera, que es una consigna que hoy recorre el país de costa a costa y de frontera a frontera. Invitándolos a que lo digan conmigo, con esto me despido. Unión Fenosa. Unión Fenosa. Unión Fenosa. Háganlo.